A continuación presentamos el mensaje de la Palabra de Dios predicada en el Templo Central del Concilio de Iglesias Cristianas Shekinah. Pedir que puedas llegar, que hay dentro. El tema de esta noche es rompiendo lazos de esclavitud. Mira a su hermano y dígale: este mensaje no es para ti, este mensaje es para mí. Es para usted este mensaje. ¿Usted cree que usted vino de su casa, vino de su trabajo, a lo mejor no ha tenido ni siquiera una escala en su casa y Dios no le va a hablar a usted? Déjeme decirle que esta palabra es con exclusividad para usted y extensivo a toda la congregación. Si puede tener un lápiz y tomar nota, un lapicero de algunas citas bíblicas que vamos a compartir para que luego pueda memorizarla en su casa, le será muy provechoso. A veces lamento mucho que escuchamos mensajes y que ya en poco tiempo su efecto no es el mismo con el que lo recibimos. Pero cuando guardamos la palabra del Señor en nuestros corazones, permanece para toda la vida. Libro primero de Samuel, capítulo 15, versos 7 al 9. Va a ser nuestra base bíblica inicial, pero vamos a tener otras más. Recuerde que estamos rompiendo lazos de esclavitud. Libro primero de Samuel, capítulo 15, versos 7 al 9. Esta es una historia bíblica que alude a los tiempos del rey Saúl, mientras se desataba una batalla. Dice así: y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y capturó vivo a Agag, rey de Amalec, y a todo el pueblo que mató a filo de espada. Pero Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, y de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron y de todo lo bueno no lo quisieron destruir, pero destruyeron todo lo que era vil y menospreciable. Quiero hablarles de nuestro tiempo actual y de nuestra condición como seres humanos. No hay una persona, tan siquiera una, que no procure estar bien. Todo ser humano, si hiciera una pregunta extensiva, ¿cuántos quieren estar mal? Nadie levantaría la mano. Aún el delincuente más malo que pueda existir en la humanidad no quiere que le acontezca ningún mal. Si no, pregúntenle a un famoso llamado Bin Laden, que si está vivo, no ha aparecido, porque no quiere que le acontezca ningún mal. Nadie quiere que le pase nada malo. Y hay una gran pregunta que tiene la humanidad, y es: ¿por qué Dios permite que sucedan tantas cosas malas? Si hacemos una división del acontecer mundial, podríamos decir que a lo largo de los tiempos han habido guerras mundiales, guerra interpaíses, guerras civiles, anarquías, homicidios, suicidios. Si hablamos de enfermedades, podemos mencionar, comenzando de la enfermedad más antigua, que es la tuberculosis, la lepra, la fiebre amarilla, la peste bubónica, la gripe con todas sus variantes y mutaciones, todo tipo de cáncer, diabetes, epilepsia, esclerosis con sus variantes, esquizofrenia, trastornos psicológicos, hemofilia, herpes, hipertensión arterial, hepatitis, Alzheimer, cirrosis hepática, migraña, neumonía, osteoporosis, sarampión, rubéola, papera, tétanos, sinusitis, asma, bronquitis, enfermedades venéreas, sida. Y me faltan todavía más enfermedades que las que mencioné. Si hablamos de delincuencia, hay robos, asaltos a mano armada, violaciones, secuestro, venta de órganos ilegales, corrupción en todos los diferentes estratos sociales. Si hablamos de la moralidad, Sabemos de que hay un desmembramiento en nuestra sociedad. La homosexualidad, la depravación sexual, el lesbianismo, el bisexualismo, el sexo explícito, inclusive en todos los medios publicitarios. Pero si hablamos de economía, hay un desbalance económico garrafal. 500 multimillonarios de la población de la Tierra tienen más riquezas que 416 millones de gente pobre a nivel mundial. 500 personas multimillonarias poseen para sí lo que sería el presupuesto para un año de los Estados Unidos. Esto es una ínfima parte. Hay un desbalance económico total. Si hablamos de injusticia, madres solteras, niños abandonados, ancianos olvidados, el poder judicial no es necesariamente ciego como lo pintan, que la justicia es ciega, y no es así. Hay indulgencia, hay favores a personas. Y el terror que ha azotado nuestra humanidad a partir de septiembre del 2001, y es algo a lo que no podemos estar ajenos. Viendo las noticias en el día de ayer, busqué en algunos periódicos digitales, uno de ellos el país.es, y dice que en Estados Unidos coordina con Yemen una ofensiva militar contra Al Qaeda. El Mundo nos dice que una mujer mata a su pareja de una puñalada en la cabeza en Madrid, y en Río de Janeiro se contabiliza un total de 7.027 muertes violentas entre enero y noviembre del año 2009. La BBC de Londres nos dice que en España hay supermercados que están infiltrando cocaína y descubren en Madrid más de 100 kilos de drogas en cajas de plátanos provenientes de Ecuador y Costa de Marfil. Y también una última noticia que quiero traerle, dice que se dispara la venta de armas en los Estados Unidos. Tremendo. Oye, pero ¿qué tantas cosas malas están sucediendo en este mundo? Pero hay una respuesta a esta gran interrogante. El porqué de las cosas. ¿Por qué hay tanta violencia? ¿Por qué hay tanta maldad? En Lucas capítulo 4, verso 6. Después de Jesús haber sido bautizado y después de haber hecho lo que estamos haciendo aquí, ayuno, Satanás se le aparece y le hace una propuesta. Lucas 4:6 dice, y le dijo el diablo, enseñándole todos los reinos de la tierra, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiera se la doy. Le digo una cosa, Satanás es padre de mentiras y es mentiroso, pero tuvo la osadía de restregarle en la cara al Hijo de Dios una verdad irrefutable. A ti te daré esta potestad y la gloria de ellos, refiriéndose a las naciones de la tierra, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiera se la doy. Oye, y todas estas cosas. Pero Jesús reafirma algo. Y en Juan 12:31, Jesús llama a Satanás. Y también en Juan 16:11, Él lo llama como el príncipe de este mundo. No solamente Jesús no le reprocha el hecho de que Él se haya otorgado tal autoridad, sino que él mismo reconfirma de que Satanás es el príncipe de este mundo. Un príncipe tiene autoridad. Un príncipe tiene derecho. Un príncipe tiene gobernantes. Nosotros no hemos vivido esa parte. A lo mejor los que vivieron en el tiempo de la Hispaniola pudieron conocer lo que es un reinado. Pero Jesús mismo habla acerca del reino de las tinieblas y le dice a los fariseos que un reino no puede estar dividido entre sí. aludiendo a que Satanás tiene un reino totalmente organizado. Entonces, sabemos que hay mucha maldad en la tierra. Y sabemos de que esta maldad no es que Dios la haya permitido, sino que un agente espiritual de poder y de oscuridad lo ha hecho. Pero él dice que tiene una autoridad. Entonces, ¿quién le otorgó tal autoridad? Esto sucede en dos pasajes y es un aspecto muy importante, el cual les voy a declarar en este momento. Primero vamos a leer Génesis capítulo 1, versos 27 y 28. Y luego vamos a leer Génesis capítulo 9, versos 1 y 2. Vamos a ver cuándo Satanás obtiene tal autoridad. Los primeros versos, Génesis 1, 27 y 28, dice: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad, 1, multiplicaos, 2, llenad la tierra, 3, sojuzgadla, 4, señoread sobre los peces del mar y las aves del cielo y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra, 5. Eso fue en la creación. Después, la maldad de la humanidad, como en el tiempo de hoy, comienza a degenerarse. Y Dios decide hacer una exterminación de toda esta raza malvada. Y es cuando viene el diluvio, donde Noé y su familia son los únicos seres humanos que se pueden salvar después de este gran cataclismo. Y en Génesis 9, 1 y 2, Dios restablece un pacto con Noé, como el que había hecho con Adán. Y bendijo Dios a Noé y a sus hijos y le dijo, se me parece esto, dice: fructificad, 1, multiplicaos, 2, llenad la tierra, 3, el temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal, sobre toda ave de los cielos y sobre todo lo que se mueve en la tierra y sobre los peces del mar, en tus manos son entregados. Solamente 4. Dios no le dio a Noé una de las potestades que le había dado Adán. Y esta potestad es sojuzgad la tierra. Entre el pacto que Dios hizo con Adán y la generación postdiluviana, hay una marcada diferencia. La palabra que se utiliza en el hebreo de Génesis cuando dice sojuzgad es la palabra kabash, que viene de pisotear. Es una palabra que significa conquistar, subyugar, hollar, someter, sujetar. Solamente una persona con autoridad podía hacer estas cosas. Dios, en su infinito amor, le otorga al hombre, a Noé y a toda su familia y por ende a toda la humanidad, ciertos privilegios en el mundo, pero no le confirió el de sojuzgar la tierra. Porque había sido una gloria, había sido una potestad que Dios a nosotros, los seres humanos, nos había otorgado. Pero que en el huerto del Edén, Adán y Eva hicieron una transición cuando negociaron con el diablo. Dios se lo dijo. Y ellos negociaron con Satanás. Estamos hablando que estamos rompiendo lazos de esclavitud. Pues entonces le digo que ahí comenzaron los lazos de esclavitud en la humanidad. Y el ser humano comenzó a vivir de aquí en adelante y a coexistir con un reino espiritual que le era opositor y que iba a procurar hacer aún peor con estas personas, con estos nuevos pobladores, que con Adán y Eva. Y le digo por qué. Porque ya públicamente Satanás tenía la autoridad sobre el territorio mundial. Esto es bueno que nosotros lo conozcamos para poder entender el porqué de las cosas. ¿Por qué suceden tantas cosas malas? Quiero que sepa que donde Satanás tenga potestad, donde Satanás tenga autoridad, va a haber destrucción, va a haber robo, va a haber muerte, va a haber ruina, va a haber enfermedades, porque Satanás es el autor de esto conjuntamente con el pecado. ¿De dónde viene la maldad? ¿Quién le dio la autoridad a Satanás? ¿Cómo vamos a salir de esto? ¿Cuál es la solución a esta situación tan catastrófica? Dios no iba a permitir que su obra quedara así, de brazos cruzados. Desde ya en Génesis, muchos de nosotros hemos leído en Génesis 3:15 de que Dios dio una palabra, refiriéndose a Satanás como la serpiente, de que la iba a herir a la mujer en el calcañar, pero la simiente de la mujer la iba a herir en la cabeza. Pero pasó mucho tiempo para que sucediera esto. Y durante todo este tiempo hubo enfermedad en la tierra. Durante todo este tiempo reinó el caos, reinó el terror, reinó la ruina, reinó la muerte. Pero llegó un momento en que un israelita se paró en una sinagoga y abrió el rollo de Isaías y leyó: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Satanás había reinado por mucho tiempo, pero en ese preciso momento, en ese momento glorioso, cuando se paró Jesucristo en esta sinagoga que dio esta palabra, declaró efectivamente de que Satanás ya había perdido tal potestad. Y enrolló el libro y se sentó. Y los ojos de muchas personas que estaban allá en la sinagoga se quedaron fijos en él. Y comenzó a decirle: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotras. El reino de las tinieblas había llegado a su fin. Pero mucha gente no entendía eso. Me imagino al Señor que leyó esta porción de la escritura y la gente se quedaron: ¿y qué está diciendo este hombre? Y se quedaban mirándolo, pero ¿qué será lo que está diciendo? ¿Cómo que hoy se ha cumplido en esta palabra? Déjame decirte que los misterios del reino de los cielos no es revelado a todo el mundo, sino a aquellas personas que caminan conjuntamente con Dios. Aquellas personas que pueden discernir, aquellas personas que pueden digerir, que pueden tragar la palabra del Señor, tenerla en su corazón y aplicarla. Son las personas que Dios ha escogido para que puedan entender esto. Pero en ese momento todavía no se habían empaltado personas así. Pero Jesucristo después llamó a sus discípulos, llamó a apóstoles y comenzó a encomendarle autoridad y permitió que ellos predicaran el evangelio. Y después que Jesucristo murió, en Colosenses 2:13-15 dice: y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida conjuntamente con él, escuche bien, perdonando todos vuestros pecados. Él, refiriéndose a Jesucristo, anuló el acta de decretos que había contra de vosotros, y despojó a los principados y a las autoridades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Yo quiero que usted entienda esto. Yo quiero que usted digiera esta palabra. Y es que Jesucristo anuló el acta de decretos que estaban en tu contra. Tú vas a morir, tú vas a estar en ruina, tú vas a estar enfermo, tú vas a ser un cautivo, tú vas a ser un esclavo. Él la tomó y la anuló. Y no solamente la anuló, sino que se la quitó a Satanás. Préstame para acá, eso no te pertenece. Y la clavó en la cruz, declarando libertad sobre su pueblo. Y el Satanás, el acta de decretos en mi contra ha sido anulada. Yo me imagino el preso en la cárcel. Cuando viene alguien y le dice: tú tenías 20 años y apenas tienes 3. Está anulada el acta de decreto en tu contra. ¡Eres libre! ¡Escuche! ¡Eres libre! ¡Tú eras un cautivo! Tú eras un preso, tú eras un muerto, tú eras un desahuciado, y la Biblia te dice que Cristo te dio vida conjuntamente con Él. No, esta vida que estás viviendo es una vida que trasciende más allá. Es una vida que se traspasa del reino de este siglo hacia el reino de Dios. Son gente que viven en un reino diferente. Y son los locos que más me gustan a mí. Porque es que la gente no lo entiende. Y tratan de explicarle y le dicen cosas. Pero dicen, ¿por qué es que está loco? Yo no lo entiendo. No sé qué pasa. Lo que pasa, I don't know what you're saying. Yo no sé lo que tú dices. But my passport, pero mi pasaporte belongs to the city of heaven. Pertenece al reino de los cielos. Mi ciudadanía no es de este mundo. Es que tú no has visto mi pasaporte. Es que ya yo no hablo como hablan los del mundo. Es que ya yo no camino como caminan los del mundo. Es que yo me he visto como un cristiano que no pertenece a esta tierra. Cuando yo estaba en México, todo el que me veía me decía, tú eres cubano. No acertaban. Tuve mucho tiempo diciendo, no, soy dominicano. Me dice, ah, pues tú eres músico. Y yo, soy músico. Pero no vivo de la música. Porque está esa creencia de que todo el que vaya, o es cubano, o toca, o es dominicano, si es morenito así como yo, o toca algún instrumento. Y gracias le doy a Dios que pasaron 6 meses y después de 6 meses ya la gente no me preguntaba más. Pero siempre me preguntaron. Pero lo que te quiero destacar es que ellos sabían que yo no era de México. ¿Por qué? Sencillo. Porque no tengo facciones mexicanas. No tengo el pelo como los mexicanos. Podrían haber personas que pudieran pasar por mexicanos, inclusive dominicanos que pudieran pasar por mexicanos allá. Pero mis facciones eran de otro lugar. Automáticamente cuando yo me veían sabían que yo no era de esa tierra. Cuando yo les hablaba, sabían que yo no era mexicano. Me dicen, oye, tú hablas chistoso, tú hablas raro. La gente del mundo nos dicen a nosotros, oye, pero qué lenguaje es que tú hablas, yo no te entiendo, no sé qué es lo que tú estás diciendo. Lo que pasa es que Cristo me sacó del reino de las tinieblas donde yo estaba hacia el reino de la luz. Me traspasó de las tinieblas hacia la luz eterna de Cristo. Pero, oye, y todo esto está bueno, hermano Aldo, pero la humanidad sigue sufriendo. Es cierto. Y le voy a decir por qué sigue sufriendo. Porque no ha decidido salir de la esclavitud y todavía le pertenece a Satanás. Es una palabra sencilla. Satanás tiene autoridad sobre el mundo y los que en el mundo están son su propiedad. Punto. Pero ¿por qué también muchos cristianos están padeciendo situaciones similares a la del mundo? No te lo quiero decir, pero tengo que decírtelo. Porque todavía hay lazos de esclavitud con el mundo. ¿Sabe que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, todavía habían personas que cuando se metieron al desierto aún estaban anhelando volver donde Faraón? ¡Ay, esas cebollas tan buenas que eran las cebollas! Y comenzaron a mencionar un sinnúmero de cosas que a mí no me gustan. ¡Ay, tan bueno que era! Pero nunca pensaron de que allá no tenían un día libre. No tenían un tiempo para recrearse con su familia. No podían ver ni siquiera ni planificar lo que iba a ser el futuro de sus hijos. Ver sus hijos crecer, formar una familia. Ver cómo sus hijos se desarrollaban moral, social y también educacionalmente. Cómo sus hijos se pudieran hacer unos profesionales. Salir un día al parque con su familia. Nada de esto podían hacer. Pero cuando estaban metidos en el desierto, entonces querían volver a Egipto. Hay momentos en la vida del cristiano donde van a tener que transitar por el momento del desierto, por el momento difícil, pero hay grandes promesas de Dios para ti. Dios dice, mira, tú estás en el desierto y tienes sed. El mundo dice que aquí no va a haber agua, pero mira, aquí hay una peña grandísima. ¿Tú crees que puede salir de agua de ahí? No sé, pues mira, sale agua de la peña. Dios va a hacer un camino donde tú no te imaginas que pueda existirlo. La gente cuando iban a cruzar el Mar Rojo, dijeron hasta aquí llegó. Pero los que creían, creyeron al Señor marcharon y el Mar Rojo se abrió. Esta es una batalla contra las fuerzas del mal. Y aunque no somos ciudadanos de este mundo, estamos habitando aquí en este mundo, como predicó el pastor en días pasados en la oración sacerdotal de Jesús en Juan 17. Estamos en el mundo y la cultura del mundo quiere influenciarte. ¿Sabes qué? Vuelvo otra vez con lo de México. Ándale, manito, no vine hablando como mexicano, mucho menos como yucateco. Porque México tiene, gracias a Dios, no recibí el acento. Estuve un año allá, pero no recibí el acento. Aunque algunas palabritas se me pueden escapar, que me he dado cuenta. Pero la influencia, no estoy aludiendo a México, país que amo mucho. La influencia del mundo te quiere absorber. La cultura del mundo quiere influir sobre tu vida. Entiende esto, entiende esto. Tú estás en un sitio, en un país donde tú no perteneces. Y donde hay menos de tu población que los de la población de este mundo. La influencia del mundo es mayor, escúcheme, que la influencia cristiana. Los medios televisivos, radiales y la prensa escrita, ¿son de cristianos? Muy poquitos. La influencia del mundo está sobre la iglesia. Todos los días escuchamos la radio, la influencia del mundo sobre la iglesia. Vemos programas televisivos que no son inapropiados, que es en su gran mayoría la influencia del mundo sobre tu vida, sobre tu familia. Comenzamos a escuchar y a leer la prensa, malas noticias, la economía va peor, que el año 2009 estuvo mal, que a lo mejor el 2000... Mire, Habacuc dijo algo, y es que no me importa que la higuera no florezca, ni haya fruto en el campo. Mi provisión, tu provisión, no viene de lo que esté haciendo el país por mejorar la economía. Que si la gasolina sube, que si la gasolina baja, ya estoy cansado de lo mismo. Mi provisión depende de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Muchos cristianos están sufriendo porque todavía se han identificado y se han dejado influenciar por el mundo. Se han dejado arrastrar por las corrientes. Queremos parecer... No, yo no. Yo no me quiero parecer al mundo. Por eso le soy sincero. Y cada día lucho más por no parecerme al mundo. No es que esté desfasado ni a la moda, porque creo que esta chaqueta, si Lucas no me desmiente, no está tan, tan anticuada. Pero el que me ve afuera, y sin ánimos de vanagloria, sino como testimonio para su vida, fácilmente podría decir, ¿es usted cristiano? Se lo doy como testimonio. La Biblia dice, el que cree estar firme, mire que no caiga. Yo debo de velar que el día de mañana no caiga. Hasta hoy, gracias a Dios, me ha sostenido. Pero, ¿qué dicen la gente de ti? ¿Te han dicho si pareces cristiano o algo? Oye, hasta a Pedro le dijeron, mira, tú hablas como él. Y Pedro lo negó, dijo, no, yo no soy de ellos. Que sí, que tú hablas como él. ¿Te parece a ellos? El cristiano, aunque quiera ocultarlo, mire, si un cristiano de verdad, aunque se mete en medio de una discoteca, la gente va a decir, ¿qué tú buscas aquí porque tú eres cristiano? Es que se te ve por encima de la ropa. La unción, el poder de Dios no se puede ocultar. Destella poder donde quiera que está. Porque lo digo, hay cristianos que han querido echar su canita al aire y el Espíritu Santo batallando con ellos, que no lo haga. Que sí, lo voy a hacer. Que no lo haga, te estoy diciendo. Sí, ay, yo como que me siento mal, pero lo voy a hacer. Y el Espíritu Santo batallando. Y no es que no sea cristiano, ¿eh? Está desatando una batalla. Esto le pasa a cada uno de los que están aquí, a todos. Señalados, uno por uno, una batalla. Pero lo que va a determinar la grandeza de esa batalla es si yo voy a ceder ante la tentación. José, él prefirió soltar la ropa, salir desnudo. Que no sé cuál de las dos cosas era peor, pero él no cayó en la tentación. Él huyó delante del enemigo y él no pudo contra él. El resultado de tu determinación en el tiempo presente sobre la tentación y sobre los lazos que Satanás quiere poner sobre tu vida van a determinar lo que va a ser tu futuro en no mucho tiempo. Hay personas que saben dónde están montados. Hay personas que se montan en un vehículo y saben a dónde va. y aunque se le pichen las ruedas, aunque se le dañe el motor y se quede montado ese vehículo, yo sé bien para dónde voy, yo estoy bien encaminado. A mí nadie me va a desviar de mi propósito, del propósito que Dios ha puesto en mi vida. Por aquí yo camino, aunque no haya vehículo, aunque no haya bicicleta, aunque no haya burro, yo sé que Dios va a proveer un medio para hacerme llegar al lugar donde era destinado, que yo sé. Pero Dios no hace en la unción de la casa, pastor. Tenemos que escuchar ese mensaje otra vez. Hay que romper los lazos de esclavitud que todos los días están llegando a tu casa, tocándote la puerta, en el trabajo, en las calles, en la tienda, en la computadora, en el internet y en otras cosas. En tus sentidos, ojos, oído, olfato. Todo está expuesto al medio ambiente. Si tu nivel espiritual no sobrepasa a tu carnalidad natural, no vas a triunfar. Cuando tu espíritu está alineado con el Espíritu Santo, Él llena tu vida. La espiritualidad tuya brota, arropa tu alma, arropa tu cuerpo. Y no solamente eso, sino que se expande por donde quiera que estás. Y se percibe, y se percibe, y la gente lo recibe. Oye, la gente quería que la sombra de Pedro lo tocara. No solamente Pedro, yo quiero que la sombra de Pedro me toque. Hasta la sombra de los cristianos. Hay una unción especial que llega hasta los huesos, como dice la canción. Porque cuando Eliseo murió, que ya tenía tiempo de muerto, que sus huesos estaban ahí ya secos, echaron un muerto ahí dentro del hoyo. Y sí, había unción hasta los huesos, revivió el muerto y salió corriendo con los otros también. El poder de Dios es trascendental. Pero nosotros leímos una historia del primer rey de Israel, el rey Saúl. No había habido otro rey antes de Saúl. Y este rey, Dios lo ungió. Era el ungido de Jehová. Tenía la unción de rey. En otras palabras, era el hombre de la unción. Era el hombre que se reía y el pueblo se reía. Era el hombre que decía, vamos a la guerra. El pueblo iba a la guerra. Porque la gente entendía de que este hombre tenía la unción de Dios. Y pasaron dos situaciones que fueron las que hicieron derramar la copa de Dios. Pero yo puedo decirte, en un aspecto muy personal, de que esto solamente es una muestra de lo que era la vida del rey Saúl y de su espiritualidad que venía en decadencia. Libro primero de Samuel, capítulo 13, verso 8, dice: esperó 7 días. Cuando iban a una batalla con los filisteos, conforme al plazo que Samuel había fijado. Pero Samuel no llegaba a Gilgal y el pueblo se desbandaba. Entonces Saúl dijo: traedme el holocausto y las ofrendas de paz, y ofreció holocausto. Y el verso 13 dice: entonces Samuel dijo a Saúl, cuando supo esto, dijo: locamente has actuado. Si hubieras guardado el mandamiento que Jehová tu Dios te había ordenado, Jehová habría confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Esa fue la primera vez. El hombre se desesperó. Quien podía ofrecer sacrificio era el profeta, era Samuel. No él como rey. Pero se desesperó y dijo: bueno, yo tengo la unción. Y yo sé que si me río, el pueblo también se va a reír. Mucho cuidado. Luego, donde nosotros leímos en el 1 Samuel capítulo 15, del 1 al 3, dice: un día Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiera rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, escucha las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que Amalec hizo a Israel, cortándole el camino cuando subía de Egipto. Ve pues, hierra Amalec, destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños, aún los de pecho, y vacas, y ovejas, camellos y asnos. Y dice del verso 8 en adelante del capítulo 15. Y capturó, refiriéndose a Saúl, y capturó vivo a Gac, rey de Amalec. Y a todo el pueblo lo mató a filo de espada. Pero Saúl y el pueblo perdonaron a Gac, o sea a su rey. Y lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, y de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. Y no quisieron destruir, pero destruyeron todo lo que era vil y menospreciable. Cuando Samuel se le acerca a Saúl después de esta batalla, después que Dios le había dicho, toma nota, vas a eliminar esto, esto, esto, esto y no vas a dejar nada. No, entonces fue Saúl, eliminó lo que quiso, lo vil y menospreciable y tomó lo mejorcito. Y cuando Samuel fue donde este rey, él viene y se le dice, jaja, mira, he hecho conforme a como Jehová ha dicho. Y allá se oyó un bramido de una vaca, un mugido. ¡Ay, qué es esto! Ah, bueno, que guardamos lo mejor que hay ahí para Jehová. Samuel le dijo una palabra bien clara y que es repetida numerosas veces en la Biblia. Cuando la Biblia se repite algo es porque Dios tiene una enseñanza muy clara y precisa para su pueblo. Samuel le dijo a Saúl, Dios se complace más en la obediencia que en los muchos sacrificios. Hay personas que a lo mejor están haciendo negocios ilícitos y dicen, bueno, de lo que recibo de aquí, que es mucho, voy a bendecir la iglesia. Dios no quiere tu dinero. Tu dinero te lo llevas para tu casa, haz con él lo que quieras. Pero ese dinero que no llega a ese lugar, ese es un dinero maldito. Un dinero bajo maldición. Personas que haciendo algo ilícito piensa que con el fin justifican los medios. Te equivocas. En la Biblia hay un solo tipo de creyente. Hay un solo tipo de cristiano. No existe el cristiano a media, el medio cristiano y el cristiano. La Biblia habla claramente de cristianos. Personas que son únicas y exclusivamente del Señor. Son personas que son radicales. Ser cristiano es ser radical. No es simplemente venir a la iglesia. Es tener compromiso con la iglesia. No es simplemente tener compromiso con la iglesia. Es tener compromiso con el Señor. Ser cristiano es declarar con hechos lo que decimos con nuestra boca. Pregúntale a la gente de la calle. Muchos son cristianos. Vamos a ver quién va a demostrar que es cristiano. Cristiano en el momento de la prueba, en el desierto, en el lugar difícil, en que tú realmente, en que Dios va a determinar si tú eres lo que dices que eres. Y a lo mejor dirá usted, hermano Aldo, usted es un fanático. La Biblia dice, Jesús dice, que una misma fuente no puede brotar agua dulce y agua salada. Que la vid no puede dar higos, ni los higos pueden dar aceituna. Pues entonces, sí soy un fanático. Porque lo dice la Biblia. Y miren, ahora hablando de esto, y no me voy a extender mucho, ser fanático, ser cristiano, radical, no es ser fanático. Porque una cosa es usted hacer hechos para que la gente vea lo que usted hace. Y otra cosa es cuando los hechos suyos salen naturalmente por amor a aquel que te ha dado vida. Y el que anuló tu acta de decreto en tu contra. Mire, la Biblia dice, 1 Samuel 16, 14, que el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl, el ungido. Ojalá haya muchos ungidos que sean obedientes al Señor. Pero el ungido de Dios, dice la Biblia, que el Espíritu de Dios se apartó de él. Y un espíritu malo de parte de Jehová lo atormentaba. Entonces, ahora viene la otra parte. Un espíritu malo, entonces, lo atormentaba. David decía, Jehová me libre. Cuando tenía la oportunidad de matar a Saúl, que lo andaba buscando a David para matarlo, Jehová me libre, decían la gente, sus amigos, mátalo, Jehová me libre de tocar a su ungido. Es el ungido de Jehová, no es cualquier cosa. Ahora, si tú menosprecias la unción de Dios, estás en grandes problemas. Porque la persona que se le ha dado mucho, se le va a demandar mucho. La persona que ha recibido mucho, se le va a demandar mucho. Dios no le va a pedir igual al primer cristiano que al cristiano que tiene mucho tiempo. El cristiano que se ha venido desarrollando. Dios está dispuesto a delegarte muchas cosas. Dios ha puesto muchas cosas en tu mano. Pero también vamos a rendir cuenta. Y no es que Dios sea malo, pero somos administradores. Y si esto no es mío, yo tengo que dar cuenta de esto. De lo que yo he recibido. Los que andan buscando la unción. Los que andamos buscando la unción. Yo sé que Dios me va a exigir mucho. Se lo dije a mi esposa recientemente. Dios demanda mucho de mí. Nadie me lo ha dicho. Es simplemente que es algo que yo sé. El pastor lo sabe. Que Dios demanda mucho de él. ¿Sabe que Dios tiene una expectativa más grande de usted que la que usted tiene de usted mismo? Porque cuando usted diga que ha hecho lo que ha tenido que hacer, dice la Biblia que es un siervo inútil. Si Dios te dice, baja estos dos escalones y tú lo bajas y no haces más nada, eres un siervo inútil porque no fuiste capaz de hacer más allá de tus propias expectativas. Hay personas que han llegado a un lugar y ahí se han quedado. Inútiles. Dios quiere que tú trasciendas más, pero Dios no te ha dejado solo. La Biblia dice que Dios te ha dado armas. Dios te ha dado herramientas para que tú llegues más allá de donde el mundo dice que tú no puedes llegar. Más allá donde las personas te han puesto limitaciones. Más allá que las ataduras que el mundo te ha puesto. Dios te ha metido en un horno como a Sadrán, Mesaque y Abednego. Pero dentro del horno, las ataduras que te han puesto los hombres van a ser consumidas por el fuego de Dios. Y vas a salir exaltado y glorificado, no por hombres, sino por el mismo Dios. Los espíritus malos, inmundos, a lo mejor no se querrá, o hay personas que tendrán miedo de que se hablen de estas cosas. No, no hable mucho de eso, ni de Satanás, ni del diablo. De hecho, a mí no me gusta predicar y mencionar mucho a Satanás, pero en esta noche lo estamos desenmascarando. Creo que un 3% del tiempo de predicación se lo podríamos dedicar a Satanás para destruirlo y exaltar el nombre del Señor. Pero en situaciones como esta de rompimiento espiritual, hay que mencionarlo muchas veces para que sepa que nosotros no le tenemos ningún temor y que nosotros conocemos todas sus astucias, sus estrategias, sus estratagemas en contra de nosotros, y que nosotros tenemos las armas dadas por Dios para destruirlo y desautorizarlo. Pero estos espíritus inmundos son una realidad que han vivido en el planeta durante siglos. Y cuando alguien decide desobedecer a Dios continuamente, esto es lo que pasa. La presencia de Dios se aparta de esta persona. La presencia de Dios se aparta de esta persona. Y podría venir un espíritu inmundo sobre la vida de una persona. Hay gente que no saben, han caminado de la mano, han estado casados con espíritus inmundos durante tiempo, tranquilo, y no se dan cuenta. Porque Satanás lo que quiere es entretenerte, entretener la iglesia, para que no sea una iglesia de poder, para que no sea una iglesia de rompimiento, para que no sea una iglesia de oración, para que no sea una iglesia de ayuno, para que te diga, mira, tú vas a la iglesia los domingos, perfecto, te gozas en el culto, canta, qué bonita la alabanza y punto. No, Dios quiere que tú trasciendas más allá, de que tú te metas al lugar oculto de oración, para que Dios comience a revelarte sus misterios, para que tú comiences a establecer su dominio, para que tú comiences a establecer su reino, para que tú comiences a tomar posesión, porque ya es tiempo suficiente que Satanás ha jugado con lo que es tuyo. Satanás ha hecho algo así, y es que ha tomado la cartera, ven, dámela, esto es mío, pero esto es propiedad de otra persona, él te la ha quitado por mucho tiempo. Dile, perdona, excúsame si quieres ser buena gente con él, pero esto es mío, devuélvemelo. Todo lo que tú me has quitado, todo lo que te ha corroído, la oruga, el saltón y el revoltón, Dios te lo va a restituir en el tiempo oportuno para tu vida. Mire, ¿cómo podemos prevenir esto? Mire, en el Nuevo Testamento hay un ejemplo. Y es el caso de Judas. No fue que el diablo le cayó a Judas del cielo. Fue un proceso. El tema de Judas es un caso muy profundo. Pero vamos a tratarlo aéreamente. Fue un proceso. Primero, él fue llamado como los demás. Igual nivel de oportunidad que los otros apóstoles, que Pedro. Igual nivel de oportunidad. Pero comenzó y vio que había un dinerito guardado y comenzó a tomar de ese dinero, del tesoro, de la ofrenda, de lo que había en el ministerio de Cristo, pues lo tomaba y lo tomaba prestado, mejor decía, mira, esto luego lo devuelvo. Y se iba y, ah, caramba, ya se me acabó, pero en la próxima, eso lo estoy poniendo yo. Pero déjeme decirle algo, el pecado, cuando el ser humano lo practica, es demandante. Y te exige más. Fíjense que las personas que comienzan a ver pornografía, la ven un día y nada, y el cristiano la ve y nada, el Señor reprenda al diablo. Si no la vuelve a ver, amén. Pero después, y la comienza a ver, y luego se crea una adicción que se convierte en un hábito. Si lo queremos llamar así, pero es una atadura de esclavitud que el mundo, que el sistema te ha impuesto. Judas no solamente se conformó con tomar el dinero, luego fue y su negocio más grande. No era suficiente lo que se robaba. Fue y negoció 30 piezas de plata a la venta de un israelita. Negocio hecho. Fue y vendió al maestro porque el pecado le exigió. Satanás comenzó a tomar un poquito de autoridad. Pero después que se le abre la puerta, comienza a tomar más autoridad. Más autoridad, más autoridad, hasta que lo toma completamente. Y ya usted no es dueño de sus actos. Ya los actos suyos no son de su propiedad. Usted no tiene derecho sobre su vida. Hay personas que quisieran salir de la esclavitud y no pueden. Personas que quieren salir de los vicios y no pueden. Personas que quieren salir de la homosexualidad y no pueden. Personas que quieren salir de la lascivia y no pueden. Del adulterio y no pueden. De la droga no pueden. De pensamientos malignos y no pueden. Es porque han creado ataduras que comenzaron pequeñitas, pero que hoy en día son un gran ligamento que lo tiene atado con el mundo y separado de Dios. Esto le pasó a Judas, le pasó a Saúl. Pero oiga lo que pasó a Judas. Después nos dice la Biblia de que el diablo vino sobre Judas y se suicidó. El pecado tiene un arrastre horrible, catastrófico en la vida de las personas. El pecado no es un juguete. Si hay personas que dicen peco, peco y peco y luego vuelvo, estás jugando con candela. La Biblia dice que Satanás es ladrón. Y eso es abrirle puertas al enemigo. Usted, yo no sé, a mí se me ha quedado la puerta abierta de la casa alguna noche y no ha pasado nada. El Señor cuida mi casa. Si yo me ocupo de su negocio, pues se ocupa de lo mío. Pero hablemos en el ámbito terrenal. Y no ha pasado nada. Pero una persona común y corriente se descuida y deja la puerta abierta un día, dos días. Va a haber un ladrón que en algún momento se va a dar cuenta de que la puerta está abierta. Y va a meterse, a hurtar, a tomar lo que no es de él. Satanás opera de esta manera. Cuando él ve a un cristiano ungido, él pasa, se aleja. Pero él sigue observando a los cristianos y los va chequeando. Y se mete, si es posible, cerca de las iglesias y no puede entrar y espera que salgan los cristianos. Y comienza a analizarlo. Este no. Cuidado con aquel que es peligroso. Cuidado con aquella que es una mujer de ayuno. míralo ahí, ese, sí, sí, ese mismo, el que tiene la descripción tal, sí, a ese, con ese vamos, con ese nosotros nos vamos a introducir en aquel lugar. Satanás quiere meterse en la casa de Dios. Esa es la intención de él. En el tiempo futuro, no muy lejano, él va a hacer cesar el sacrificio. Pero dentro de la casa de Dios, él va a estar metido. Él busca la manera de cómo infiltrarse para crear confusión. Y que los que están adentro, que están en la verdad, que él no puede tocar y no puede tener autoridad sobre ellos, a través de otro, de sus hermanos, puedan entrar en confusión y decir, pero si este que también es cristiano hace esto, pues también yo puedo hacerlo. Y comienza a expandirse como una onda expansiva. Nosotros como cristianos tenemos que tener ojo, avisor y estar en la brecha. Para que en el momento en que quiera suscitarse una situación que entendamos que puede dañar la salud integral de nuestra iglesia, cortarla, erradicarla, espíritu de chisme. Espíritu de murmuración, personas que solamente te vienen hablando cosas malas y dándote malas noticias, hablándote de tu hermano, pare eso en ese momento, deténgalo, exhórtelo y ore por esta persona. No permita que un chisme venga y destruya lo que ha costado tanto tiempo, tanto esfuerzo, tanta oración de hombres y mujeres de Dios en este lugar. No le entregues a Satanás lo que te pertenece. Esta es tu casa. Esto es lo que Dios ha levantado. Esto es lo que Dios ha entregado en tus manos. No se lo des tan fácilmente. Pelea, pelea, pégale, pégale, pégale. A lo mejor te puede dar un upper jack, te puede dar un gancho al hígado, pero tú vas a caer. Pero tú tienes el mejor coach que está contigo, que no solamente te va a decir, pelea así, sino que él dice, ya tú no puedes más, salte del ring, Pastor Cruz, salte del ring, Elvin, Eunice, Pastora, salte del ring. Ahora tú vas a pelear conmigo, tú vas a pelear conmigo. Recuerdo que cuando yo era niño y tenía alguna pelea, yo iba y si sabía que no podía con él, iba con mi hermano y decía, me dieron. Y mi hermano iba y peleaba por mí. Jesús le dijo, yo estoy con ustedes todos los días. ¿Y sabe qué? Que él va a pelear nuestra batalla y no va a ir detrás, sino que va a ir delante de ti peleando como poderoso gigante. Miren, hay casos de puertas abiertas. Podríamos mencionar algunos como la violencia en el hogar, programación inadecuada que ven los adultos o que ven los niños, videos, películas inapropiados, pornografía, el odio, la falta del perdón. Yo creo, los casados que han tenido algún pleito durante la noche, si se dan cuenta y no hay perdón, al día siguiente las cosas van a ir empeorando y empeorando y empeorando. Y es porque Satanás va tomando cada día autoridad sobre esta situación. El ocultismo, personas que son cristianas y que todavía consultan horóscopos. Personas que todavía alegremente le dan la fecha de su nacimiento para que le diga el futuro. O para que le digan, oye, tú eres así, así o asado. Personas que practican el sortilegio, que todavía juegan loterías y juegan rifas. Yo quiero decirte que en este momento nosotros vamos a erradicar toda puerta abierta a las tinieblas. Toda puerta abierta que Satanás ha querido tomar posesión. Y vamos a declarar libertad total y libertad plena sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia. No se preocupe que ya casi concluimos. Pero ¿dónde atacan estos espíritus? Te voy a mencionar tres lugares estratégicos. Uno de ellos es el cuerpo. Jesús, en una ocasión, le llevaron un niño sordo y mudo. Y él no dijo, enfermedad, sal de él. Él dijo, espíritu sordo y mudo, te mando que salgas fuera de él. Hay personas que tienen enfermedades que el médico o los médicos no han podido detectar qué es lo que tiene, pero la enfermedad todavía sigue ahí. Yo quiero decirte que Satanás tiene autoridad y tiene potestad para enfermar. En Job 2:7 dice: entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Otro lugar estratégico donde puede tomar posesión Satanás es en tu alma. Él afecta el intelecto. Él trae confusión a tu vida, de tal manera de que tú no puedas pensar bien, ni siquiera puedas entender lo que dice la Biblia. Él te deprime, él hiere tus sentimientos, hiere los sentimientos de tu alma. Él te convierte en una persona iracunda, persona que nunca están de buen humor, que todo el día están enfurecidos. Son personas que están siendo azotadas por espíritus inmundos. Él afecta tu voluntad y no puedes tomar decisiones. Trae temor a tu vida y trae angustia. El tercer lugar estratégico es la casa. La convierte en un campamento de guerra. Es una casa donde hay pleitos todo el tiempo. Si no es el padre con la esposa, es el padre con los hijos. Si no la esposa con los hijos, o los hijos con el padre y con la madre, nunca hay paz en esa casa. Está siendo asediada por espíritus malignos. Se convierte en un lugar inhóspito, un lugar frío, un lugar de ruina, un lugar de enfermedad. Hay una atmósfera de muerte y de miedo. Se sienten presencias raras. No hay paz. Hay insomnio. No se puede dormir. Pero hay algo. La Biblia dice que Satanás no te puede tocar. En primera epístola de Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Si le abrimos la puerta, va a destruir, va a devorar y va a acabar con tu vida y con todo lo que tienes. No es un mensaje trágico ni de terror a tu vida. Es una realidad de la que no debes estar ausente. Pero dile a Satanás en este momento: yo soy libre de toda atadura. Yo soy libre de toda atadura. La Biblia dice que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y Hechos 10:38 nos dice cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Jesús vino a libertar. Jesús vino a dar vida. Jesús vino a sacarte, a quitarte todos los lazos de esclavitud que has tenido. Hay cristianos que han sido lavados, que han sido regenerados, pero estos servicios de liberación que se hacen aquí es como una vigía, es como un atalaya de que las personas que quieren a comenzar a tener lazos con las tinieblas, nosotros los rompemos en este momento en el nombre de Jesús. No es con fuerza, no es con una AK-47, no es con espada ni con ejército, sino con el Espíritu Santo de Dios que habita en esta casa. Esclavitud te va afuera. Pero hay personas que no tienen conocimiento de lo que es esto. Hay personas que tienen una bomba atómica y no saben ni siquiera cómo utilizarla. En el Antiguo Testamento, el Salmo 91:13 dice: sobre el león y sobre el áspid pisarás, refiriéndose al diablo. Hollarás a cachorro de león y al dragón, que es el diablo, que lo menciona en el libro Apocalipsis. Y Jesús le hace este recordatorio a sus discípulos en Lucas 10:19. Y le dice: he aquí, yo os doy potestad de hollar serpientes, hollar, pisar, y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada, nada, nada, nada te dañará. ¿Sabes que Satanás quiere traer un espíritu de temor sobre la vida de los cristianos? Él opera sobre el temor. Porque lo opuesto a la fe es el temor. Cuando una persona tiene temor, no puede tener fe. Cuando una persona tiene fe, echa fuera todo temor. Él opera con el temor en las personas, infunde temor en las personas. Por eso él utiliza los medios, por eso utiliza personas cercanas a ti para decirte: tú no puedes, mira que la cosa está mal, no trascienda, no camines, no avance. Pero cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, nos damos cuenta de una palabra que Jesucristo declaró, que no la tiene un hogar, una casa hogar, que no la tiene hogar crea, que no la tiene la policía, que no la tiene la fuerza armada de los Estados Unidos. La única entidad autorizada de tener potestad sobre las huestes de la tiniebla es la iglesia. Jesucristo dijo que las puertas del Hades no prevalecerán delante de la iglesia. Por eso en este momento yo quiero hacer un llamado. Quiero que te pongas de pie en este momento. Satanás se ha levantado. Quiere infundir temor en tu vida. Pero la Biblia te dice que Dios ha puesto a todos sus enemigos debajo de tus pies. Recuerdo que en una ocasión predicó un mensaje y no se me olvida esta palabra. Si quieres escribirle un mensaje al diablo, si te está atormentando, escríbeselo aquí debajo. Y dile: tú estás bajo mis pies y no tienes más autoridad en mi vida. Mira, yo quiero invitar a todas las personas que quieren en este momento tener una vida con el Señor especial, caminar en un nivel nuevo, en una vida nueva, una vida llena de poder, el poder que se ha perdido durante mucho tiempo en la iglesia, porque se ha apartado, se ha alejado. Yo quiero que haya algo en tu vida, y yo quiero invitarte en este momento que pases aquí, venga conmigo, porque Dios tiene una invitación especial para tu vida. Y mientras se ministra esta alabanza, pasa, no tengas ningún temor, porque en este momento vamos a romper. Gracias por escucharnos y continúa accesando a nuestra página web www.concilioshekina.org. Dios te continúe bendiciendo.